Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Bienvenidos a Radio Santana, con temas innovadores y motivacionales para la comunidad hispana en su programa Tiempos de Cambio con Coach Magda. El aire depende de ti. Este programa está hecho para ti, con temas referentes a la salud mental en la comunidad hispana. Temas de cómo superar tu baja autoestima, control del enojo, sanando la relación de pareja, la crianza de los hijos y muchos temas más, además que tendremos entrevistas importantes con diferentes doctores y psicólogos de habla hispana. Ven, te esperamos. Tiempos de Cambio con Coach Magda. Color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Muy buenos días, queridos radioescuchas. Otro fin de semana para compartir mis experiencias con ustedes. Gracias por acompañarme durante esta hora en donde estaremos hablando de un tema muy interesante para todos ustedes. El tema de hoy es cómo invertir en el negocio más importante de mi vida. Pero antes de todo, déjenme darles un saludo. Estamos empezando un fin de semana fabuloso. Me encanta cómo está comenzando mi fin de semana. Gracias a Dios, todo nuevo, cosas nuevas, importantes en la vida y sobre todo mucho ánimo para cada uno de ustedes. Bueno, les decía que el tema de hoy es cómo invertir en el negocio más importante de mi vida. Desde que yo tengo uso de razón, el tema más importante en la familia era y es y son los negocios, venta e inversiones. Una de las historias más famosas en la familia es de cómo mi abuelito hizo su fortuna. Dicen que fue gracias a un perro que tenía. La historia es más o menos así. El perro se salía todos los días a la misma hora e iba derecho a donde estaba la carnicería. El dueño se encariñó con el animal y cada que mi abuelo iba a recogerlo, el carnicero le decía, ¿cuánto quiere por su perro, don Ignacio? Y mi abuelo siempre le contestaba lo mismo, no está en venta, amigo. Hasta que un día mi abuelito se enfadó y pensó, ahora que vaya a recoger al perro, si me pregunta, le voy a dar un precio altísimo para que ya no insista. Y así pasó. Mi abuelo no tuvo más que vender al perro en la cantidad exagerada que había puesto y cuentan las malas lenguas que gracias al perro mi abuelito hizo su fortuna. Pero la verdad es de que él supo aprovechar la oportunidad de invertir su dinero en cabezas de ganado, dejando el oficio de la talabartería y dedicarse a la crianza y venta de animales. Él se arriesgó a un cambio del 100% en su vida y lo apostó a ganar. Mi pregunta de hoy para ustedes, ¿están dispuestos a hacer un cambio de 95 a grados en sus vidas y aprender cómo invertir en el negocio que les traerá grandes beneficios en lo que resta de su vida? Si es así, preparen lápiz y papel para que apunten y pongan atención. Y para los que no se quieren arriesgar, de todas maneras escuchen por si algún día cambian de parecer. Hoy estuve leyendo el periódico El Financiero a través del internet, en donde hablan de los 20 países más seguros para invertir, y entre ellos está México. Según El Financiero, México es uno de los países más seguros para invertir en negocios, y las razones fueron las siguientes. La primera, reformas estructurales. Confianza. Hay una enorme población y un desarrollo fuerte en una clase media que manda un mensaje al mundo sobre oportunidades de negocios. Potencial en la industria manufacturera, energética, de exportaciones y consumo. Crecimiento en los negocios y la inversión. Con esta información me doy cuenta que los inversionistas conocen realmente el lugar en donde quieren invertir su dinero y saben de antemano cuáles serán sus ganancias a plazo corto, medio y largo. Bueno, pues, los inversionistas hicieron un análisis profundo de las necesidades del país y sobre todo de la población, garantizando con eso un éxito asegurado. Lo que leí del artículo me enseñó que cada inversionista conocía el negocio en lo que quería invertir y que tienen la pasión para llevarlo a cabo. Después de terminar de leer, me pregunté cuál sería el mejor negocio para invertir. Lo pensé y analicé que el mejor negocio para el ser humano es invertir en él mismo. Para invertir en este negocio, primeramente te tienes que dar cuenta de que eres la persona más importante en tu vida. No todo el mundo lo sabe, pues sus prioridades son otras cosas u otras personas. Siempre anteponemos nuestras necesidades por los de los demás. No digo que está mal invertir en otros, lo que digo es que está mal si inviertes en alguien cuando tú lo estás necesitando. Es fácil perderse en la rutina de este mundo que va moviéndose tan rápido y sobre todo manejar las altas tasas de estrés en el cual nos movemos. Hoy en día, la mayoría de las personas a las que saludo y les pregunto cómo están, siempre me contestan, pues ahí pasándola, o tratando de sobrevivir. Y yo pensé, yo no quiero sentirme nunca de esa manera. No me gustaría vivir mi vida pasándola ni sobreviviendo. Piensa, el trabajo, la familia, los amigos o el hogar son áreas importantes de nuestras vidas que nos absorben tiempo y energía. Pero a mi ver, hay una área fundamental que puedes ignorar fácilmente si estás volcándote en el exterior o en los demás. Esa área eres tú mismo. De cómo te cuidas, te desarrolles y te valores dependerá qué gran parte de tu éxito tengas en la vida. Tú eres tu mejor herramienta y a la vez que tu proyecto más importante. Ahora pregúntate a ti mismo, ¿con quién vas a pasar las 24 horas del resto de tus días? Estás en lo correcto si pensaste que contigo mismo. Y como buen inversionista tienes que conocer a fondo el negocio en el cual vas a invertir. ¿Cierto o no? Primeramente tienes que reflexionar que tú eres la persona más importante de tu vida y que todas las experiencias que has vivido durante tu vida han emanado de ti mismo. Una de las enfermedades más grandes de nuestros días es de que nos hemos sentido desconectados de nosotros mismos, porque en la vida se ha establecido para que nos enfoquemos en todo lo que gira a nuestro alrededor en cosas externas, tales como las posesiones materiales, el ocio, las noticias irrelevantes y la abundante distracción. Por lo tanto, cada día hay más personas insatisfechas. No hay nada que le pueda satisfacer. La razón es porque no están conectados con lo que piensan y sienten. ¿Cómo partir de ti mismo si te entrenas en el hablar de ti mismo? La razón es porque no estás conectado con lo que piensas y sientes. ¿Cómo partir de ti mismo? Si te entrenas en hablar de ti mismo, estarás forzando tu autoestima y dándote poder. Siempre habla de ti en primera persona. Por ejemplo, no se hace así. Estaría mejor que dijeras, yo considero que así no se hace. ¿Cuál frase te hace conectarte mejor? ¿Cuál te suena mejor? En la segunda oración estás reflejando que emanas de ti la idea, ¿verdad? Hace muchos años alguien me regaló una olla de presión. Bueno, ¿qué les parece si antes de hablar de la olla de presión nos vamos a espacio musical y regresamos en unos instantes en Tiempos de Cambio con Coach Magda? Cerré esa puerta, cerré, pero dejé abierta la amistad, me equivoqué. Colgué el espejo del perdón y nadie se miró. Cerré esa puerta, cerré. Yo no quiero salir fuera, el frío ha secado mi jardín. Fuera el tambor truena sin compasión. Se están muriendo sin tu calor del alma en el embés. Si sientes al revés. esa puerta cerré, pero no me escapo a la legión al parecer. Erré, pero no sé si es mejor estar fuera o dentro, no sé yo. Pero no me da miedo el amor, no me da miedo el rumor, es una gota en el mar, en un diluvio es un charco. No me da miedo el error, no me da miedo el rencor, es un discurso en titán, es una cuerda. Ya estamos regresando, vamos a hablar acerca que hace muchos años alguien me regaló una olla de presión, la cual siempre la usaba como una olla regular, nunca la tapaba con la tapadera original. Y la razón es de que en la caja no encontré las indicaciones de cómo utilizarla. En ese tiempo les aseguro que no había Google. ¿De qué valía tenerla si no sabía sacarle el mayor provecho para lo que estaba hecha esa olla? Y exactamente por eso no podemos sacar el mayor provecho de nosotros. Desconocemos quiénes somos y la capacidad que hay dentro de nosotros. Porque pues no venimos con las indicaciones de cómo manejarnos, ¿verdad? Porque todavía no nos conocemos. Cuando más aprendas sobre ti mismo, cuando más desarrolles tus habilidades y conozcas tus limitaciones, más fácil te será conseguir tus objetivos, puesto que tendrás mucha más información sobre cómo manejarte. Para poder hacer felices a los demás, primero debo ser feliz yo. No te preocupes, no se trata de ser egoísta, se trata de aprender a cuidarte y a conocerte. Y sobre todo, ponerte en primer lugar y llenar tu vasija, de lo contrario, no podrás compartir, pues esta va a estar vacía. Graba esto en tu mente, porque es una columna principal de toda esta experiencia. En tu vida lo más importante eres tú. Si todavía no te ha caído el 20, actúa como si ya lo hubiera, como que si ya te hubiera caído, como si todo fuese cierto. Igualmente, tus resultados cambiarán espectacularmente. Tú eres el centro de tu vida. Todo tu universo personal, toda tu experiencia de la vida emana de ti mismo. Recuerda que serás incapaz de respetar a otros hasta que no te respetes a ti mismo. Tampoco los demás te respetarán si tú no te respetas a ti mismo. Si quieres que te respeten, debes demostrar a otros cómo lo haces tú. ¿Cómo los vas a respetar para que también ellos te respeten? No podrás hacer feliz a otros hasta que no seas capaz de hacerte feliz a ti mismo. Tampoco otros te harán feliz hasta que no los hayas hecho tú antes contigo mismo. Serás incapaz de amar a otros hasta que no te ames a ti mismo. Tampoco otras personas te amarán hasta que tú no te ames a ti mismo. Amarse a uno mismo incluye conceptos como el respeto, la autoestima, la honestidad y la conciencia, entre otros. Dice en la Biblia que con la vara que midas serás medido. Estamos en una época en donde las personas saben muy poco de respeto. Nos respetamos muy poco a nosotros mismos. Se está perdiendo la conciencia de los valores y de lo que es el bien y el mal. Y si no somos conscientes a nuestros valores, nos apartamos de nosotros hasta perderlos completamente. Cuando las personas no han invertido en ellas mismas, viven la vida al ahí se va o a lo que caiga. Una persona así no tiene metas ni objetivos. No hay planes en su vida. No sabemos lo que queremos, pues no nos damos cuenta de lo que hay después del fin de semana. Nos conocemos muy poquito y desconocemos las cosas que nos hacen felices. Y ahí vamos caminando por la vida llenos de insatisfacciones y amarguras, llenando nuestro espíritu de banalidades y consumismo, el cual pagamos con nuestro dinero, tiempo, energía y muchas veces hasta con nuestra propia vida. Pero como no somos felices, buscamos soluciones y emociones instantáneas que nos saquen de donde nos encontramos, pero al final quedamos iguales llegando a la recompensa instantánea. Todo lo queremos arreglar con una pastilla. Yo ya dejé de comprar cosas, ahora compro experiencias. Anteriormente comía casi a diario en cualquier restaurante. Ahora trato de hacerlo una vez a la semana en un buen restaurante y adquiero una experiencia que aprecio y disfruto. Y siempre escojo uno diferente. No sé si ustedes saben que pueden aprender muchísimo en cada uno de los restaurantes. ¿Qué les parece si vamos a un espacio musical y continuamos en unos instantes con mi experiencia en un restaurante? Quiero la pasaba yo en tus ojos, acechando algún momento a empezar a hacer destrozos. La noche de promesas que propones descubrir, puede ser tan indecente que me apuesto lo que no voy a cumplir. Será perra para un lobo y sabrás si hay que seguirme o dejarme volar solo. Y hoy me pongo entre su espada y mi pared. No sé si hacer o más bien deshacer, si hacerlo mal o hacerlo bien. Hacer por hacer, solo para deshacer lo que nunca se hace. No sé si hacer o más bien deshacer, si hacerlo mal o hacerlo bien. Hacer por hacer, solo para deshacer, solo por deshacer. Nunca hacer por hacer. Que me gusta, no me pide que sea bueno y me muerde la manzana regalándome el veneno. Esta noche que me pierde se resiste a ser mujer y conquista mis camisas con el talco de su piel y me pone entre su espada y mi pared. No sé si hacer o más bien deshacer, si hacerlo mal o hacerlo bien. Hacer por hacer, solo para deshacer lo que nunca se hace. No sé si hacer o más bien deshacer, si hacerlo mal o hacerlo bien. Hacer por hacer solo va a deshacer, solo por deshacer. No sé si hacer o más bien deshacer, si hacerlo mal o hacerlo bien. Hacer por hacer solo va a deshacer, solo por deshacer. Nunca hacer por hacer. Nunca hacer por hacer. Nunca hacer por hacer. Nunca hacer por hacer. Nunca hacer por hacer. Bueno, ya de regreso a Tiempos de Cambio con Coach Magda y estamos hablando de que ahora no debemos de comprar cosas, sino que debemos de comprar experiencias. Y les estoy explicando más o menos cómo es esa situación. Anteriormente a mí me gustaba ir a los restaurantes a comer y comía en cualquier restaurante, uno barato, de comida rápida, donde cayera. Pero como yo quería ahora comprar una experiencia, quería vivirla, me enfoqué en ir solamente una sola vez al restaurante por semana, pero voy a un buen restaurante. Lo escojo con anticipación y lo disfruto. Por ejemplo, hace poco fui a un restaurante griego y aprendí que Grecia tiene más de 2,000 islas y que solo 200 de ellas están habitadas. Que el queso tradicional, que es el feta, se hace de leche de cabra y oveja. También la dueña del restaurante me dijo que las mujeres de la antigua Grecia, la mujer ateniense era una eterna menor, que no poseía ni derechos jurídicos ni políticos. Toda su vida debía permanecer bajo la autoridad de un tutor. Primero su padre, luego su marido, su hijo, y si era viuda, o su próximo pariente. Ese momento que pasé en el restaurante fue una experiencia maravillosa. Les aseguro que ustedes lo van a disfrutar cuando vayan a comer y le pregunten a los dueños o a las personas que están ahí cuándo se construyó, de dónde se originó la comida, de dónde traen las especies, qué especies utilizan. A mí es una experiencia que uno puede comprar en un ratito. Por ejemplo, también a mí me encanta leer y me encantan los libros de papel. Todavía estoy hecha la antigüita. Me encanta la experiencia de ir a la librería, aspirar el olor de esta que huele a sabiduría y que huele a respeto. Ahora también huele a café. Me encanta recorrer cada uno de los estantes e ir tocando cada uno de los libros con mi mano. Y cuando salgo con mi libro bajo el brazo, no compré un libro. Estoy comprando una experiencia, pues esta me va a llevar a diferentes lugares. Cada lugar al que voy o cada cosa que compro, la convierto en una experiencia. ¿Cómo puede hacerte alguien feliz si tú no sabes lo que es estar feliz? Nosotros culpamos a las personas que están a nuestro lado porque no somos felices. Culpamos al gobierno, culpamos a la iglesia, culpamos al quien se nos venga la gana, porque las cosas no nos salieron tal y como lo habíamos planeado. Pensamos que somos desdichados cuando vemos a los demás sonreír y se atreven a invitarnos a hacer lo mismo. ¿Cómo decirles que nadie me dijo cómo ser feliz? ¿Cómo te lleva a alguien a un estado que tú desconoces en ti mismo? ¿Cómo se supone que vas a llegar allí si no sabes a dónde vas? ¿Cómo muestras a los otros lo que significa para ti ser respetado? ¿Pides a los demás que te amen cuando tú no te amas a ti mismo? Tú debes ser el ejemplo, tú debes dar el primer paso, tú debes encontrar el camino en tu interior. Los demás te respetarán de manera natural cuando tú les demuestres cómo lo haces contigo. Cada una persona comienza a hacer conciencia de su manera de pensar cuando retoma o cambia los valores que son obsoletos en su vida por nuevos y funcionales. Esto hace un gran impacto en tu vida de una manera suave, te lleva inclusive a cambiar de ambientes y de amigos. Recuerdo que cuando trabajaba para una compañía, me entrenaban para supervisora. El entrenador era psicólogo y nos decía, si quieren ser verdaderas personas de éxito, tienen que dejar las amistades que les quiten el tiempo y juntarse con vendedores de éxito. Yo creo que todos pensamos lo mismo, pero uno solo se atrevió a decirlo y dijo, ¿pero qué vendedor exitoso querrá juntarse con un vendedor que apenas comienza la carrera? Es verdad, dijo el entrenador, para lograrlo tendrás que aprender a hablar, a caminar, a pensar, ver e inclusive a respirar como un verdadero vendedor de éxito. Y para lograrlo tendrás que cultivarte. Nos dio una lista de 10 libros y nos aconsejó que buscáramos y siguiéramos de cerca a los mejores vendedores de la empresa hasta que alguno nos adoptara y se ofreciera a enseñarnos. Pues invertir en ti no solo estoy hablando de dinero, estoy hablando de invertir tiempo, cuidado, cariño y atención a uno mismo. Eso hace que se activen cambios importantes de adentro hacia afuera y eso hace que los que están a nuestro alrededor lo vean y lo traten de la misma manera que nos tratamos a nosotros mismos. Cierto que el dinero nos permite adquirir otro tipo de inversiones en nosotros. Yo he invertido en talleres, retiros y conferencias de crecimiento personal, como por ejemplo los talleres del foro, Papá Pobre, Papá Rico, y el primer curso con ellos cuesta, para comenzar, $500 en adelante. Y les aseguro que no me pesó en pagarlos, pues yo sabía que a la postre la vida me lo regresaría en mil formas. Si nosotros vivimos con el 60% de lo que ganamos, damos el 10% a los necesitados, a la iglesia o a la familia que lo ocupa, y ahorramos el 20%. Y el 10% restante lo utilizamos para invertirlo en nosotros mismos. Todas las mejores compañías, les voy a decir una cosa, que invierten aproximadamente en torno al 10% de sus ingresos en su propio desarrollo, si desea mantener una evolución sostenible en su mercado. Ellos invierten en cursos de formación para los empleados, gerentes y supervisores. Comienza por considerarte tú tu propia empresa y inviértete en ti tu 10%. Compra libros, conferencia, talleres, clases de inglés, viajes, museos, todo lo que sirva para el área que quieres desarrollarte. Ojo, también tienes que invertir en tus relaciones. Para que yo pueda llevarles a ustedes talleres o conferencias exitosas, tengo que invertir en mi preparación, en libros y en una buena laptop. Tengo una amiga que a diario se quejaba porque no ganaba lo suficiente para vivir. Le sugerí que para que eso sucediera, ella tenía que invertir en su personita, escogiendo una tarea que la llevaría a obtener un mejor salario. Le tomó solo unos meses de atender a clases en el Aeropy y ahora ya es supervisora en su trabajo. Hay personas que están estancadas y se empeñan en hacer lo mismo. Y les digo, si lo que haces no funciona, entonces haz otra cosa. Si quieres que empiece a surgir algo nuevo en ti, hay cosas que tienes que dejar de hacer y también hay cosas que tienes que empezar a hacer. Empezar por dejar viejos paradigmas que ya no te sirven y crear nuevos, más sustentables para tu vida y los que te rodean. Comprométete al cambio. Y si te preguntan, ¿qué es lo que tengo que hacer para construir nuevos caminos? Bueno, es fácil. Invierte en ti mismo. Tú eres tu mejor recurso. Bueno, ¿qué les parece si vamos a un espacio musical y regresamos a tiempos de cambio en unos instantes? Yeah. años nos bebimos de un solo trago, compartiendo las emociones, cuántas cosas que amontonar. 20 años somos vidas que se tocaron, casualmente ni lo pensamos, y tu letra pude acariciar. Caminamos sin darle descanso al labio y dejamos pasar el tiempo y el ruido de la incertidumbre cuando algo nuevo va a sonar. Y es que nuestro amor es a prueba de balas y se crece con las batallas. Yo te traigo los recuerdos que tú y yo creamos, emociones que tengo a fuego en mí por ti, lo que aprendí, lo que soñé, las 20 vueltas que le dimos a este sol. Yo te traigo por si olvidas que nos contamos, que aquel tiempo me haya borrado de mis versos un millón. Ya no hay nada que me quite ese sabor. La música yo te traigo, soy el marco, tú eres el cuadro, y no pinta más que tu voz. Sin dudarlo, ¿pa' qué vale tanto escenario? Tantos ojos si no miramos, tantas manos, tanta canción. Y es lo que te traigo, te regalo. Esa prueba de balas que hace tanto que me disparas. Yo te traigo de regalo de aniversario esas cosas que nunca dije y que te debo, corazón, como que es por ti, por quien resiste mi pasión. No te traigo ni flamantes vestidos caros, nada más que esta simple melodía y esta voz y una cara para tus letras que me llenan de emoción. 20 años, 20 años, 20 años, 20 años. Oh, oh, oh. Yo te traigo, yo te traigo, yo te traigo, yo te traigo, yo te traigo. Busca tu propósito. Muchas personas viven sin su vida sin saber que tienen un propósito y mucho menos que lo acompaña una intención. Viven la vida sin apreciar el gran regalo que Dios nos da al nacer. Algunas personas no se dan cuenta de su existencia a temprana edad, pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque no lo entienden. Lo arrinconan en lo más profundo del ser. A muchas personas les pasa como al muchacho que no sabía leer. Caminando rumbo a la casa, este muchacho, es una pequeña fábula que les voy a contar acerca de un muchacho que no sabía leer y de cómo se perdió oportunidades muy buenas en su vida. Bueno, caminando rumbo a su casa, después de buscar y buscar trabajo, encontró un papel que tenía unas letras y números, pero como no sabía leer, se la metió en la bolsa del saco y se olvidó de él. Pasaron los días y se decidió a probar suerte nuevamente para ver si encontraba trabajo. Se puso su saco y al meter la mano al bolso, sintió el papel y lo sacó. Inmediatamente fue a preguntarle a su vecina qué decía el papel. La vecina lo leyó y le dijo lo que estaba escrito en el papel. Solo el día de hoy, la fábrica fulana de tal, más grande del pueblo, estará dando empleo a toda persona que se presente a las 7 de la mañana, con beneficios para el empleado, su familia. Y así es la mayoría de las veces que pasa cuando alguien no entiende lo que hay a su alrededor o lo que está pasando en su vida. simplemente la guarda, la envuelve y la tira. Otras personas lo descubren cuando tienen la necesidad, cuando la vida les está doliendo, cuando no tienen un motivo para seguir adelante, cuando tienen hambre de existir. Ese es un momento en donde nos aferramos a la vida queriéndola descubrir, pues lo que recorrimos no nos dio buen resultado. Algunos se conforman y bajan sus brazos y otros se enojan con ella y la maldicen. Pobrecita de la vida, ¿qué culpa tiene? Y en ambos casos les pasó lo que al hombre, que no sabía leer, la encontraron, la agarraron, no la supieron manejar, no sabían lo que pasaba, la metieron al bolso porque no entendían lo que la vida traía para ellos. Pero lo más importante, ¿cuál es la intención y cuál es tu propósito? No permitas que te pase lo mismo a ti. Atrévete, revélate y busca cuál es tu propósito en la vida. Pero lo más importante, busca cuál es la intención de tu propósito. Encontrar el propósito es fácil, pues eso depende del área en que le estés buscando. Puede ser en el área espiritual, familiar o laboral. ¿Cómo podría ser en un ser total buscando trascender? Queridos, permítanme darles una sorpresa. Cuando nosotros buscamos el propósito de vida en un área detrás, vienen las otras para emerger en un solo camino, que es la intención. Es como la famosa catarata, las cataratas que se forman en África, se llaman Victoria. Empiezan con un río pequeño, el cual se une a otro y a otro y a otro, y terminan emergiendo todos en la gran catarata. Otra cosa muy importante que tienes que hacer también es fija tus metas. Para fijar metas, primero tenemos que saber qué queremos y escribirlas. Por cierto, tenemos que escribir por lo menos 100 metas antes de morirnos. Permítanme decirles que las metas que nos hagamos o que nos hagas no nos van a hacer permitir que las metas nos hagan mejor persona. De lo contrario, no se lograrán. Si las metas que tienes ahorita no te funcionan, cambia de dirección. Fija metas a largo, medio y corto plazo, sin no olvidarnos de las micrometas de un mes, pues estas nos motivan a llegar a las otras tres. ¿Qué les parece si vamos a un pequeño espacio musical y regresamos a Tiempos de Cambio con Coach Magda? Señor, que devora semilla de hombre que sola se queda y se consume pasión. Vertical, voluptuosa sonrisa que se ofrece al placer, al dolor. En espuma desborda su fuerza, recibe la lanza de su supremo Señor. ¿Qué será esa voz? ¿Quién la encantará? ¿Y quién cederá entre la bella y la bestia? No hay superioridad. A la ciencia, su carne al predador. En el reino de la salamandra se murmura de un tal ruiseñor que ha caído en la jaula de un hombre que come, que quema. Es un vampiro de amor. será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será esa voz. Ah, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será esa voz. ¿Quién la encantará? ¿Y quién será? Entre la bella y la bestia no hay superioridad. Bueno, ya de regreso a Tiempos de Cambio con Coach Magda. Espero hoy les esté interesando esta plática de cómo invertir en el mejor negocio de tu vida, que eres tú mismo. Estamos hablando de cómo fijar las metas. Ahora vamos a hablar de algo muy importante, que es el tiempo. Nosotros sufrimos de dos tipos de dolores o de dolor. El primer dolor es el dolor de la disciplina y el segundo es el dolor del arrepentimiento. Ambos dolores te duelen, pero son necesarios en nuestra vida. La disciplina pesa gramos y el arrepentimiento pesa kilos. Buscamos gastar nuestros días sabiamente. Busquemos gastar nuestros días sabiamente. No nos pasemos la vida haciendo lo urgente y no lo importante. Tenemos que ser los diseñadores de nuestra vida. Por lo tanto, haz un plan de vida, pues si no lo haces, alguien lo hará por ti. Recuerda que si tú no te mueves, alguien te va a mover, y aprender sobre todo a controlar tu tiempo. De lo contrario, él te controlará a ti. El otro paso es gente ganadora. Camina con gente ganadora que tenga y viva sus valores. Para atraer gente positiva hacia ustedes, ustedes tienen que ser positivos. Para atraer personas atractivas, conviértanse en una persona atractiva. Si quieren rodearse de personas comprometidas, ustedes tienen que ser y tienen que comprometerse primeramente. Atrévete o atrévanse a relacionarse con personas de éxito, siendo una persona de éxito también. Recuerden, ustedes son el mejor negocio de su vida. Aprendan cómo invertir en él. Y llegamos, pues, al final del programa. Gracias a cada uno de ustedes por escuchar a Tiempos de Cambio con Coach Magda. ¿Cuál es mi propósito? Bueno, pues mi propósito de este programa de radio es de poder llegar a cada uno de los miembros de la comunidad de habla hispana en este país, y esperando que a través de este programa pueda poner mi granito de arena para su crecimiento emocional y espiritual de cada uno de ustedes. Para lograr esto, necesito la ayuda de todos. Hablen de mi programa con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo. Ayúdenme a lograr una comunidad de excelencia en California. Como siempre, espero sus comentarios, los cuales pueden dejar en mi página web, que es www.coachmagdahurtado.wordpress.com, o también en el Facebook como Coach Magda. Me pueden enviar un email a thecoachmagda@gmail.com. También me pueden mandar un WhatsApp. Y, por favor, sobre todo les espero